Vámonos. Hay unos amigos y amigas que ya no están. Mujica, ¿dónde va a pasar la noche? ¿Se quedan en el Nacho Columbia? Que trascendió que no iba a amanecer en la chacra. En algún bulín. Con Lucía. La credencial. Se está dejando la credencial. ¿Cuándo se sacó esa foto? Esto, 1000 años, yo qué sé. No, pero no parece tan joven en la foto. ¿Qué fue? ¿Después de estar preso? ¿Cuándo del día que se sacó la credencial? No me acuerdo.